Bueno, Lautaro, le cuento a la audiencia y a ustedes también que mientras estamos hablando se están juntando un grupo de vecinos y alguien quiere decir algo y sobre todo quiere exponer sus ideas. ¿Cómo es su nombre, Wendy? Omar. Sí, yo soy Omar, estoy de la primera entrega que se hizo en el barrio. Es de la vieja guardia. Soy viejo, sí. Eso es lo que me quisiste decir y te lo digo. Exacto. Bueno, esta administración de consorcio, porque consorcistas somos todos, es una administración apócrifa, ellos subieron con deuda, con juicio ya en estado de ejecución, ayudados por el ministro Tierno en su momento. El primer administrador que entró no fue Reynoso, sino Carlos Pérez. Después se lo sacaron encima a Carlos Pérez, que era una persona honesta. Esta gente que está no es honesta, no es gente honesta, asumieron con deudas y ahora, para poder conformar una nueva administración de consorcio, piden que todos los vecinos tienen que estar al día. Cuando el momento ese que se hizo la votación, se dijo que la próxima administración que viniera podía ser conformada por gente que tuviera deuda. Bueno, no cumplieron con nada de eso, como que no cumplen con nada. Así que lo que se está tratando de trabajar acá en el barrio, tenemos el apoyo del intendente, que, bueno, de a poco está viendo cómo poder ayudarnos, porque al ser al barrio tener una administración de consorcio, no puede entrar la municipalidad a hacer las tareas que haría en cualquier otro lado. Bueno, eso es lo que vamos a tratar de hablar con este señor, que no sé quién es el administrador, porque a veces es Reynoso, a veces es Rodríguez de Bareto, y a veces es Fredes. Si se van, es una pequeña pyme familiar que tienen, ellos se van pasando la posta entre ellos. No sabemos ni cuánto ganan. Hablan de 90.000 pesos. Creo que no. Espero que no. Me quiero tomar de una frase que dijo su vecina que tiene que ver con jugar los niños y las niñas por el barrio. Usted es uno de los primeros del barrio, ha visto a sus hijos, a sus hijas jugando en el barrio y ahora están reclamando que los niños puedan jugar, y sobre todo que sea un lugar libre de contaminación. Cuéntenos más o menos cómo era el barrio cuando usted vino. Cuando yo vine a vivir acá al barrio, había gente que vendía su casa en otros lugares para venir a vivir al barrio este. Lindo, todos los parques arreglados, todo muy mantenido. Había una administración de consorcio que fue la única que anduvo, porque los demás fueron todos iguales que Reynoso, inclusive el anterior Cisneros, que fue Omar Munuce, un hombre que falleció, que estaba al cargo de la administración. Después, bueno, lo que están haciendo en este momento, el barrio, por supuesto, destrozado, están intimando a la gente con juicios, entonces la gente como que no se anima a acercarse. No quiero decir con esto que estén haciendo un negocio ellos, pero casualmente todos ellos tienen viviendas acá en el barrio, ¿no? Es medio raro. Bueno, pero eso creo que lo va a resolver la justicia, que es a lo que queremos llegar nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Ahí escuchábamos a algunos vecinos del barrio Río Atuel, Lautaro. Primero venimos por esto de la movida solidaria, pero también hay otros reclamos mucho más profundos que tienen que ver con poder ver a sus niños y a sus niñas jugando en el lugar, y sobre todo esta cuestión que tiene que ver con el manejo del consorcio, uh-huh, o los desmanejos del consorcio por parte de un grupo de personas que deberían dar alguna respuesta a los vecinos y las vecinas que por ahora lo están esperando. Sí, lo importante, Mauro, es que los vecinos se han organizado, no solo para uh-huh seguir reclamando por las obras de saneamiento, por las obras que desde hace tanto tiempo le están faltando al río Atuel, sino también para realizar distintas movidas solidarias y colaborar con los vecinos y vecinas, con las familias que más lo están necesitando. En esta oportunidad va a ser este corte de pelo solidario que se va a realizar el próximo domingo. Mauro, te agradecemos mucho por estos minutos. Cómo no, Lautaro, nos reencontramos, hasta luego. Son las 10:47, seguimos haciendo La Mañana Kermesera.